Miguel, abre la puerta. Esta era su guitarra, sí. Él la tocaba para ti. Sí, aquí está. Recuerda, tu papá. Papá. Mamá Cucu, mira, no lo vayas a olvidar. ¿Qué le haces a esta pobre mujer? Tranquila. ¿Y ahora qué te pasa? Creí que te perdí, amigue. Perdóname, papá. Estamos juntos ahora. Eso es lo que importa. No estamos todos. Tranquila, mamita. Miguel, discúlpate con tu mamá Coco. Mamá Coco. Y bien, discúlpate. Mamá Coco. Tú, tu papá. Él quería que tuvieras esto. Mamá, espera. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés. Elena, ¿qué tienes, mija? Nada, mamá. No tengo nada.